Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará la obra cómica Rápidas y Curiosas, interpretada por Ana María Valareso y Marta de Salas en el Teatro Prometeo en Quito. En la pieza se presenta Josefina, una simpática e ingeniosa empleada doméstica, a la que le toca vivir en su nuevo empleo con la señora Jimé Montes de Oca, convertida de la noche a la mañana en una nueva millonaria, gracias a que se ganó la lotería. La obra se escenificará de viernes a domingo hasta el próximo 8 de noviembre. Internacionales. Asunción. El documental paraguayo español Chicas Nuevas 24 Horas acerca de la trata de personas se estrenará en noviembre próximo en Paraguay. La cinta, dirigida por la periodista española Mabel Lozano, visibiliza las historias de una mujer peruana, una colombiana, una paraguaya y una rumana, quienes fueron engañadas y raptadas en sus países de origen y terminaron siendo explotadas en España y Argentina. Expone también el puente aéreo de la trata de personas que existe entre Paraguay y España, ruta geográfica que, según la investigación, cuenta en su estructura delictiva a agencias de viajes que hacen la ruta Asunción-Madrid, burlando obstáculos legales y riesgos. La película se estrenó recientemente en España, llenando salas de cine en varias ciudades del país ibérico. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.